Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Alhama en internet. Emitimos desde Alhama Comunicación. Hola a todos. Hoy traemos un par de temas locales importantes que hemos visto en alhama.com. Sí, vamos a comentar unas noticias recientes. Vienen de comunicados y declaraciones del Partido Socialista, del PSOE. Exacto. Se centran en dos frentes. Uno es la carretera A402, la variante. La eterna variante Alhama-Zafarraya, sí. Esa misma. Y el otro es, bueno, la situación de la Iglesia de la Encarnación, que sigue cerrada. Vale. Pues el objetivo es desgranar un poco estas reivindicaciones del PSOE, ¿no? Para que la audiencia esté al tanto. Eso es. Un resumen claro de lo que piden y por qué ahora. La información, como decías, es de comunicados y declaraciones de Gerardo Sánchez y Sandra García, del PSOE. Perfecto. Pues empecemos, si te parece, por la carretera, la A402. ¿Qué es lo que exige el PSOE exactamente? Pues la petición principal es a la Junta de Andalucía. Quieren que las obras de la variante empiecen sí o sí antes de que termine este año, 2025. Antes de fin de año. Suena urgente. Sí. Gerardo Sánchez, que es parlamentario andaluz socialista, dice que los avances son tremendamente lentos. Esa es la expresión que usa. Tremendamente lentos, entiendo. Y recalcan la importancia de esa vía, claro. Para la comarca, para conectar Granada con Málaga. Justo. Dicen que, bueno, que se ha publicado la información pública del estudio. Vale, es un paso, pero que no es suficiente ni mucho menos. Entonces, ¿qué piden concretamente a la Junta, al gobierno de Moreno Bonilla? Pues máxima celeridad y compromiso. Son palabras textuales. Hablan de 7 años de demoras. ¿7 años? ¿Ya? Sí, insisten en que la comarca no puede esperar más. Y que, bueno, que la gente está ya un poco cansada del tema. Vemos cómo los avances para que esta carretera se haga una realidad, una carretera tan importante para esta comarca y para la provincia de Granada, porque conecta con la vecina Málaga. Una vez más vemos cómo los avances son tremendamente lentos. Hemos conocido de la reciente publicación de la información pública de este estudio de la variable. Por eso hoy lo que queremos sobre todo es trasladar la exigencia al gobierno de la Junta de Andalucía, la exigencia a Moreno Bonilla de que las obras de la variante de Alhama y Zafarraya comience. Clarísimo el mensaje sobre la carretera. Y me decías que el otro punto caliente es la Iglesia de la Encarnación. Eso es, un tema también. Delicado. Recordemos que es la primera iglesia consagrada del Reino de Granada y lleva cerrada desde 2018. Por problemas en las cubiertas, ¿verdad? Sí, problemas estructurales serios. Y aquí el PSOE critica, bueno, lo que llaman indolencia, tanto de la Junta como del propio alcalde de Alhama, Jesús Ubiña, del PP. ¿Indolencia? Es una palabra fuerte. ¿Qué argumentos dan? A ver, Gerardo Sánchez, otra vez, dice que no se movió ficha hasta que el PSOE local llevó una pregunta al Parlamento andaluz sobre la iglesia. Ah, sí. Y recalca lo que él considera una casualidad. Que justo al día siguiente de que él preguntara en el Parlamento a la consejera, pues aparecieron técnicos a ver la iglesia. Vaya, o sea que sugiere que sin esa pregunta quizás no hubieran ido. Eso parece sugerir, sí. Cuestiona la implicación real de la Junta y del alcalde hasta ese momento. Y lanza una advertencia, ¿eh? Dice que si pasa algo grave, un derrumbe, la responsabilidad sería de la Junta y del alcalde. Lo deja bastante claro. Porque hasta que el Grupo Municipal Socialista en Alhama no se ha puesto las pilas y ha trasladado una pregunta al Parlamento exigiendo que se inicie la restauración, no han hecho nada. Pero qué casualidad. La semana pasada me toca a mí, como parlamentario andaluz, preguntar a la consejera por el proyecto de restauración de esta iglesia. Y al día siguiente aparecen los técnicos. ¿Dónde está el alcalde de Alhama? ¿Dónde están el delegado de Cultura? ¿Dónde está la Junta de Andalucía? ¿Dónde está Moreno Bonilla? Porque si esta iglesia, este monumento, la primera iglesia consagrada en el Reino de Granada, se viene abajo... Y Sandra García, la portavoz socialista en el ayuntamiento, ¿qué añade? Pues va en la misma línea. Critica al alcalde por, según dice ella, aguantar que se ningunea a Alhama. ¿Ningunear en qué sentido? Pues porque la Junta y la diócesis, que también tiene parte aquí, no terminan de ponerse de acuerdo para la restauración. Y mientras, el tiempo pasa. Claro. Y ella insiste en que la Junta tiene que supervisar y aprobar el proyecto final, ¿no? Exacto. Y recuerda que se firmó un protocolo de intenciones en noviembre. Y estamos ya en mayo de 2025. Pide que se pongan las pilas, que haya un acuerdo técnico ya. Y que empiecen las obras cuanto antes, supongo. Lo antes posible, dice ella, para evitar que la iglesia, bueno, se caiga al suelo. También agradece que la gente se esté movilizando por el templo. Valencia total del alcalde de Alhama, que aguanta y aguanta a que se ningunee al pueblo de Alhama desde la diócesis y desde la Junta de Andalucía, sin ponerse de acuerdo, pero fundamentalmente desde la Junta de Andalucía, que es la que va a supervisar y aprobar el proyecto. Ahora parece que van a revisar el proyecto. Recordemos que el protocolo se firmó en el mes de noviembre y ya estamos en el mes de mayo. Lo que queremos es que se pongan de acuerdo y se le dé una solución técnica y se inicien las obras de rehabilitación de la Iglesia de la Encarnación lo antes posible. Así que resumiendo, el PSOE está presionando fuerte en ambos frentes, carretera e iglesia, con un mensaje de urgencia y críticas a la gestión actual. Efectivamente, son dos reivindicaciones muy claras, una sobre infraestructuras, la otra sobre patrimonio, y señalan responsabilidades a la Junta, principalmente, pero también al Ayuntamiento en el caso de la iglesia. Muy bien. Pues este es el panorama según las últimas declaraciones del PSOE que recoge alhama.com. Recuerden que pueden leer la noticia completa allí. Alhama.com forma parte de Alhama Comunicación junto con ausencias.es y esta emisora, Radio Alhama en Internet. Están escuchando Radio Alhama en Internet. Nosotros seguimos aquí trabajando para traerles la actualidad. Continuamos preparando más información aquí en Radio Alhama. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará, no? Si estas presiones tendrán efecto y veremos pronto movimiento en la A402 y en la Iglesia de la Encarnación. Habrá que estar atentos. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.